Verónica Maglenan, Vero, nuestra Vero, hola, buenas tardes. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, fiesteros. Querida Vero. ¿Cómo andás, Pablete? Bien, vos sabés que este lugar te extraña, pero yo me siento bien acá, No, no, a mí me encanta estar del otro lado y escucharles y disfrutar de la siesta que no fue. Qué bueno. Y la paso bueno. Muy bien también de este lado, así que re bonito. Muy re bien. Lindo. Va una confidencia para la audiencia. Vero es la autora material e intelectual del nombre de este espacio. La siesta que no fue, exactamente, tal cual. Un programa sacrílego por antonomasia. Ahí lo tenés. La siesta es sagrada. Si no se respeta la siesta, no se respeta nada. Así que de ahí salió la idea. Ahí se tienen para formarse una idea completa de por qué este espacio se llama así. Además, entender también esos mecanismos que usamos. Pero siempre que hace falta ponerle nombre a algo. ¿Y qué nombre le pondrías, Vero Maglenan, a esta experiencia de radioteatro comunitario, podríamos decir, qué lindo, que estás viviendo? Ay, mirá, estoy pero recontra contentísima porque fue algo inesperado que me convocaran para aportar con un personaje pampeano. Iris se llama mi personaje, soy de Realicó y bueno, aparezco ahí más allá de mi participación, que me parece que es tal vez lo menos importante. También está Juani de Pián. Somos las dos voces locales de esta propuesta que viene recorriendo el país. El argumento de la historia de esta idea que la lleva adelante la Compañía Radio Teatro, que la pueden buscar, tienen Facebook, tienen Instagram, la Compañía Radio Teatro, así es. Y nos invitan a hacer un viaje radiofónico por todo el país, porque con el argumento lo que van haciendo es recorriendo las distintas provincias. Entonces tienen un elenco estable con unos actorazos y unas actrices impresionantes, archiconocides y qué sé yo, y en cada provincia por la que van pasando con el argumento convocan a una, dos, no sé cuántas, unas poquitas personas más que en un determinado capítulo se suman, como el de esta noche, hoy miércoles a las 22 horas lo vamos a estar pasando en Radio Kermés, aparecemos las voces pampeanas de Juani y la mía con nuestros respectivos personajes. Es como que nos dan ganas de chiflar a todo el mundo, che, escuchen, pero en realidad está buenísimo escucharla todos los miércoles a las 22. Queda un capítulo más y se termina, no es una cosa muy extensa. Tampoco empezó hoy. Claro, empezó hace varias semanas atrás y de hecho la venimos pasando todos los miércoles. La particularidad de este miércoles es que estamos nosotros, nada más, pero en realidad esto es maravilloso por toda la iniciativa de aunar la magia de la radio con la magia del radioteatro, que es algo que lamentablemente se ha ido perdiendo, ¿no? Supongo que coincidís conmigo, pero en algún momento el radioteatro era, ni estaba la televisión. Era elemental, claro, porque además claro. Vero era, si se quiere, una herramienta que ejercita la imaginación de chicos y grandes en una época de la Argentina, en la primera mitad del siglo pasado, interpretando también a las distintas clases sociales, a los distintos personajes de época, y sí, la gente quedó súper compenetrada, y es por eso en gran parte que la Argentina, tanto las argentinas como los argentinos, son muy radieros. Claro, totalmente. Esto queda sobre relieve la importancia que logró y además la calidad que logró tener el radioteatro argentino. La calidad que tiene la Compañía Radioteatro, chapó. Mirá, les cuento, porque es re lindo conocer como la cocina de estas cosas, ¿no? Cómo se hacen. Estamos en época de pandemia, así que mucho Zoom y cosas virtuales y todo eso. Y además, no podemos viajar para juntar a todo el elenco, que somos de distintas partes y demás. Así que esta herramienta virtual ayuda un montón también, ¿no?, para este tipo de cosas. lo que nos dieron todas las indicaciones previas, Carlos De Martino, que es el director de esta puesta en escena, un excelente profesional. Por ejemplo, a mí me llamó anteriormente, charlamos, me contó sobre el personaje, después yo hice una pasada de las líneas, él me escuchó, me dio algunas opiniones y demás, como hacen los directores para decirte, bueno, por acá, por allá, ¿viste? Y claro, después nos dieron las indicaciones técnicas. Era un día, fueron 4 horas de grabación ese capítulo, un domingo, donde nos teníamos que conectar a la plataforma, colocarnos auriculares a la compu, ¿para qué? Para poder tener el audio de todas las personas que estábamos conectadas en ese momento, ¿no? Que yo conocía ahí a un montón de gente que no la había visto nunca y a otros que ya los había visto, pero haciendo sus papeles en telenovelas, en películas y en todo, así que una emoción bárbara. Junto a eso, lo que teníamos era un programa de grabación en el celular que lo teníamos que tener activado. Entonces, cuando vos ibas escuchando todo lo que iban diciendo los distintos actores, cada cual impreso su texto, todo el texto, ¿no?, para ir siguiendo la obra, cuando a vos te tocaba hablar, hablabas y tu celular grababa tu voz, pero no la de los demás. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces vos ibas una armando una cuestión como que tenía que estar previamente sincronizada, digamos, cuando claro, vos encendés esa aplicación. Claro. Entonces, con la compu conectada al Zoom, con los auriculares puestos, escuchando a todas las personas que van hablando a sus personajes, vos con el celular activado para grabar cuando te toca a vos, ¿no? Entonces vos hablás, se escucha, hola, ¿qué tal? No sé qué, cuándo, no sé, silencio, la respuesta de otra persona, tu celular no lo graba porque no está, ¿no? Vos lo estás escuchando por el auricular. Seguís hablando, le responde. Entonces, tu audio son tus participaciones y los silencios correspondientes a las participaciones de las demás. ¿Se entiende? Claro. Todo ese audio, ese archivo, se envió después, cada una de las personas que trabajamos lo enviamos en formato WAV preferentemente, lo mandamos a un correo electrónico. El trabajo de edición que tiene eso. Claro. ¿Te imaginás de juntar todos los diálogos y hacer coincidir mi participación de mi archivo con la de Arturo Bonin, que es el actor principal, que es, yo soy amiga de él en el radioteatro, y lo estoy invitando a que traiga la obra de teatro a Realicó en esta lucha que tenemos contra los agrotóxicos que nos están envenenando el planeta, y ellos tienen una obra de teatro con la que llevan un mensaje de cuidado del medio ambiente, y qué sé yo, qué sé cuánto, entonces yo los llamo, lo invito para que venga, no les quiero contar nada más, les cuento eso. Muy bien. Entonces, el trabajo de edición que tiene, primero de los diálogos. Y el continuismo, Vero, el continuismo que hay que lograr, claro, para organizar todos los archivos. Y después, Juanpi, la ambientación, que es maravillosa. Tal cual. Que si hablas adentro de un galpón, suena de una manera. Que si es una llamada telefónica, suena de otra. Que si estás al aire libre, hay pajaritos y hay perros y no sé qué. Que si se abre la puerta, que si se cierra, que si. Todos esos sonidos maravillosos están todos editados que realmente te generan. Vos haces la película en tu cabeza, pero tenés todos los elementos audibles. Para que vos le pongas la parte visual en tu imaginación. Claro, es claro. Maravilloso. La ambientación es instantánea cuando, claro, aunque con los ojos cerrados, lo ves claramente, digamos. Claro, totalmente. Es muy bueno, además, lo de Arturo en su rol protagónico. Claro, sí, Y también las otras participaciones de Manuel Calau. Mirá, te digo, el elenco completo de quienes están de manera fija. Arturo Bonin, Manuel Calau, Anaí Gada, Nacho Yambridge, Alejo Ortiz, Ingrid Pelicori y Julieta Ballina. Y además hoy vamos a poder escuchar el capítulo en el que participan Vero McLennan y Juan Idepián. Que la verdad que es re lindo y les agradecíamos que nos dejaran jugar con ellos, ¿no? Porque la verdad que fue un juego hermoso. ¿Viste? Los relatos los hace Ana Carella, la parte técnica que te mencionaba, muy valiosa, de Julián Pelliza y de Dante de la Casa. Hay una coordinación que está a cargo de 2 personas, Lucas Molinari y Mario Sadras. Prensa y difusión de Checha Amorosi, Erika Eliana Cabezas y Nelo De Pierotetti. Un diseño gráfico, porque han visto que en las redes y demás hay toda una gráfica también, es de Pablo Carballo y Alejo Ortiz. La producción ejecutiva es de Lorenzo Huster, o Shaster, no sé cómo se pronunciará, la asistencia de direcciones de Nacho Lambridge y la idea y la producción general es de Manuel Callao y de Mario Sadras. La dirección es de Carlos De Martino. Esas son las personas que conforman la compañía Radio Teatro. Y esto que mencionabas vos, que es radio, es teatro y es cooperativo, es comunitario y es federal, porque vos fíjate que el guión está pensado de tal manera que podamos recorrer el país y que en cada capítulo conozcamos la realidad del lugar por el cual está pasando la compañía en esa oportunidad. Entonces es muy federal y hay un montón de radios que están retransmitiendo este mismo radioteatro, que no las voy a mencionar a todas, una es Radio Kermés, pero qué sé yo, hay radios de Junín de los Andes, de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, Tucumán, Río Negro, Misiones, Jujuy, Corrientes, San Juan, Entre Ríos, Río Negro, Cava, Santa Fe. Es verdaderamente bueno, federal, sí, y además realmente federal. Tiene, entonces, tiene el aire de la ficción nacional y claro. Entonces, ¿qué más? Entonces, el placer, más allá de la participación personal, es decir, Radio Kermés está presente en todo eso, qué bueno, ¿no? Que tiene que ver con nuestro mensaje. Además que la historia, en la historia hay feminismo, hay disidencia sexual, hay cuidado del medio ambiente, hay federalismo, digamos, hay un montón de condimentos que hacen que nos sintamos y que tengamos ganas de ser parte de eso. Entonces, es todo un disfrute. Yo le pondría disfrute de palabra. Mira, ahora después de todo lo que digo, que me preguntaste qué palabra, disfrute. Disfrute. Es un disfrute, disfrute hermoso, porque aprendimos un montón de cosas, la pasamos bien, y además, ¿por qué no que sea un incentivo para seguir generando más radioteatro? Porque tenemos personas súper capaces de poder hacer eso. Tenemos ideas. Y están las herramientas también. Están las herramientas. Así que, qué sé yo, para mí es recontra valorable. Busquen la compañía Radio Teatro en Facebook e Instagram, ahí tienen un montón de información, tienen videitos. Ahí estuve compartiéndolo mientras charlábamos, Vero, al flyer en el Facebook, claro, para que esté a mano de la audiencia, pero además remarcar lo que recién decías, ¿no? La dimensión social y federal, uh-huh, que tiene este proyecto de Radio Teatro, en donde va pasando, va mencionando, claro, las problemáticas, las cuestiones que preocupan a la base social de cada realidad y se va haciendo cargo de ponerlas a la luz de alguna manera, claro, Vero, en este formato además, tan disfrutable. Juan Pablo, en este contexto tan tremendo que estamos teniendo, ¿no? Donde el planeta se está expresando de todas las maneras posibles para exigirnos a la humanidad que hagamos un cambio en nuestro comportamiento porque realmente estamos destrozando todo. Estamos destrozando todo. Pero además está la experiencia atravesada por toda la humanidad, Vero, y en los últimos años ha habido una aceleración de ese destrozar, claro, de la destrucción que generamos en esta carrera sin sentido, y es información que está a mano para cualquiera, así que claro, la problemática, digamos, ambiental, ha quedado sobremanera expuesta ahora en este loco sí, año 20 de la pandemia. Y vos fíjate que siempre la problemática ambiental fue como un suplemento aparte, una cosita, digamos, como un anexo a las otras informaciones que eran como más importantes. Y hoy por hoy, lo que nos está exigiendo el planeta, y seríamos, somos terriblemente torpes si no lo vemos, es que la cuestión medioambiental está por encima de todo, de absolutamente todo, porque si no tenemos un planeta que nos contenga para la vida, todas las otras luchas quedan totalmente desmerecidas, porque si no hay vida, si lo que se prevé es la extinción, si vamos camino a la extinción, la verdad es que todas las otras luchas que llevamos adelante son absolutamente ridículas. No tienen sentido. No tienen ningún sentido. Exactamente. Entonces, acá hay que parar todo, ¿viste? Y diseñar una forma de producción diferente, una forma de alimentación distinta, una forma de relacionarnos con todas las especies y con nuestro planeta y demás, de otra manera. Acá digamos, o aprendemos con esto o reventamos literalmente. Y como dice el GPS, recalculando claro. Y buscando una nueva dirección definitivamente. Y urgente, acá no nos quedan muchas rotondas más para errarle, ¿eh? Acá tenemos que dar la vuelta al toque, además los daños que hemos generado, hay un montón que ya son absolutamente irreparables, que por más que solucionemos todo hoy, hay cosas a las que ya no las recuperamos más. Sí, sí, que van a demorar demasiado como para que nosotros las veamos y se siguen haciendo, empezaran a hacer las cosas bien. Sí, y algunas no se recuperan más, no. Exacto. Es una cuestión de tiempo. Bueno, ya las jodimos. Ya jodimos bastante. Empecemos a hacer las cosas con un poco más de cuidado, pongamos en la agenda, en primer lugar, todas estas temáticas, laburemos en eso, militemos estas causas, sensibilicémonos, tengamos empatía, estamos prendidos fuegos literalmente, y bueno, tenemos que hacer algo al respecto y reaccionar lo más rápido posible. Muy bien. Así que bueno, de todos esos temas aborda, me parece sumamente importante ese concepto también destacarlo en lo que es esta propuesta de radio teatro, que bueno, en la que hoy vamos a andar por ahí haciendo algunas cositas. Muy bien, deben estar muy bien, no tengan muchas expectativas sobre mi actuación. No quiero que esto genere expectativas, porque no está bien seguro. Se hace la otra, mirá, se hace la otra. No, yo creo que no debe estar muy bien. La gente, los compañeros de elenco y qué sé yo, re amorosos, ¿entendés? Pero estás ahí con un montón de grosos que qué sé yo. Hicimos lo que pudimos. Vos ponés en duda haber estado a la altura. No, sí, dejate de bromar. Pero la verdad que fue re lindo y es re lindo. Y ojalá que la audiencia la escuche y comparta con nosotros ese momento de radio. Está muy bueno que de ahora en adelante, además, atesores esa experiencia, Vero. Medio que te envidio y medio que te adoro, ¿eh? Y claro que, bueno, gracias. Yo también los quiero mucho. Sí, Vero, bueno, esta noche entonces a sembrar conciencia desde un radioteatro, una herramienta que tiene muchos años, pero que está lustrosa y brillante, y gracias también a la participación de Juani y a la tuya dentro de semejante buena idea. Gracias, Vero. Gracias a ustedes. Besos y abrazos para todo el equipo de La Siesta. Besos y abrazos. Ahí está Vero McLennan, que esta noche, otra vez, el radioteatro en Radio Kermés, a partir de, las 22, Vero es Iris en la compañía Radioteatro. Escrevo porque não tenho o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som do